él la provoca. A quiere aumentar los follows como loca. Aunque peso tenga que postear fotos con poca ropa. Se quiere volver tendencia y no sabe pa' qué. Ella quiere esa influencia y no sabe pa' qué. Quizá lo logre y se dañe el nombre para lograrlo. Pero pasarán tres días y tendrás que volver a intentarlo. Porque ellos se olvidarán de ella. Con tanta brevedad que lo llamo fugaz una estrella. Otra vez su estima la atropella. Por eso necesita comentarios que digan que ella es bella. Y todos la miran pasar. Pasada de copas. Allá se encontraba un tipo con más seguidores y ella quiso ganar su favor haciéndole favores. La historia de tanta gente que negocia su cuerpo aunque sea de forma subconsciente. Ellas llenan un vacío evidente con la atención de gente con un cariño intermitente. Una noche loca se puso confiada y se volvió viral porque está en internet. Pero no de la forma en la que ella esperaba. No ha salido de su casa casi en todo el mes. Pues la atención que está buscando la hallará en la cruz. El vacío de su alma solo lo llena Jesús. Si no es tu situación, la compasión practica. Tú eres de los que señalas o predicas. Todos la miran pasarela al caminar. Un fan en cada esquina. La baby quiere ser viral, Todos la miran. Una foto y un video pa' postear. Un par de likes porque solo quiere ser viral. La baby quiere ser viral. Conocimiento de Cristo Jesús.